Esto que le voy a contar es de la vida real. Para que le sirva de experiencia a muchos. Ey, joven. Esto que le voy a contar es de la vida real. Me tomé el atrevimiento. Dice así, sí. Vamos. La voz del barrio. Esto que le voy a contar es de la vida real. Yo. Sábado en la noche, fin de semana, perreo en el tejal, nido de malas caras. Y como no hay nada que hacer en este país, fue a parar allí el protagonista de esta velada. Pues nada, ¿qué? Igual la fiesta, el bonche andando, la noche aún fresca. De pronto alguien se molesta como es normal y se desata una riña por el robo de un celular. Todos comienzan a acercarse al lugar, a preguntar, a indagar, para después divulgar. A separar, solamente fue él. Mala suerte, la muerte hizo su puesta en su misma piel. Un puñal atravesó su cuello. Muchos corrieron sin freno al ver aquello. Uno de ellos salió en su defensa y se ganó 3 ¡yum! En la cabeza. Pando se salvó, pero culito no. Cuentan que en el carro que se lo llevó. No corran más conmigo que estoy muerto, repetía. Y lo último que dijo fue: cuiden de la fiña mía. Él sabía que no llegaría al hospital. Y es que ya no podía respirar. Cerró los ojos y puso fin a su historia. Los 27 de julio, que Dios lo tenga en la gloria. No hay mejor sepultura que un corazón. El barrio siempre te recordará. Julio falleció, pero su historia el viento no se llevará. No hay mejor sepultura que un corazón. El barrio siempre te recordará. Julio falleció, pero su historia el tiempo no la borrará jamás. Todo es como una cadena. Yo sigo pensando que la culpa es del sistema. Frustraciones que no frena llevan a las personas buenas a los mares, al alcohol o a buscar problemas. Claro. Todos vamos a morir, todos. Aquí nadie se salva, nadie. Aquí fallecerá el subordinado, el que manda. Pero vamos a bebernos 3 líneas de conciencia, que esto no lo sale hablando Culiacanda por el panda. ¿Sabes qué? Ha parado otro corazón, sí. Y me indigno porque lo más lindo es que fue sin razón. Sin razón. Humanos, entreguen sus armas blancas. Vamos. Y con ellas construyamos un parque de diversión. En nombre de mi aldea, hoy se le desea paz para Julitos y fuerzas para Jean. Que de los demás se encargará esta vida peligrosa. Esos llegaron en cigüeñas, pero se van en tiñosas. Hoy reposa en el cementerio más cercano otro hermano, otro aldeano. Y aunque ya no quede nada por hacer, la neta, guarda silencio, que ha muerto un cubano. No hay mejor sepultura que un corazón. El barrio siempre te recordará. Julio falleció, nombre, pero su historia el viento no se llevará. No hay mejor sepultura que un corazón. En tus amigos, el barrio siempre te recordará. Julio, mamá, falleció, tu hija, pero su historia el tiempo no la borrará jamás.